llevar a San Lorenzo lo más alto posible. Si es primero, mejor. Yo voy a dejar todo porque es el equipo que yo amé toda mi vida. Y bueno, eso, dejar a San Lorenzo donde tiene que estar, ahí arriba. Totalmente. Mati, y por último, ¿cómo es ir todos los días a entrenar? ¿Entrenás todos los días, perdón? Pues te lo pregunto primero, ¿entrenás todos los días? Sí, sí, sí. ¿Cómo es ir todos los días a entrenar? ¿Dónde entrenan? ¿En Avenida La Plata o en Ciudad? No, en la Ciudad Deportiva. En la Ciudad Deportiva yo salgo de trabajar, voy contento a entrenar porque es como, o sea, como cualquier deportista que le gusta el deporte que hace y sobre todo que representa al club donde es hincha. Es ir con alegría. Estoy con el preparador físico Andrés Bueno, que es un fenómeno. La verdad, yo ahí mejoré un montón lo que es la parte física y se lo tengo que agradecer a él, que me está encima mío todos los días. Estamos haciendo una rutina fuerte, exigida, distinta a la que hacía antes. Y después de ahí son 2 horas de agua con Ángel o con Hugo, que son los 2 entrenadores del club, y con ganas de mejorar, con ganas de seguir, con la motivación y con lo que es nadar para San Lorenzo, más que nada por la dirigencia y que se preocupa más que por uno, que están siempre encima, que te preguntan si necesitas algo, si está todo bien, cómo estás, qué sentís. Así que a los dirigentes, tanto a Matías Lames, a Marcelo Tinelli, a Juan Martín Oswald, a Nicolás Freiman, que son los que se contactaron con más que nada conmigo, les estoy agradecido por confiar en mí. Totalmente. Bueno, Mati, muchísimas gracias, te deseo lo mejor, que sigan los éxitos en el Ciclón y mandamos un beso enorme y estamos en contacto. Sí, muchas gracias a ustedes por llamar, un saludo para todos. Buenas noches. Buenas noches. Ahí pasaba Matías Gaveno, nadador de San Lorenzo. Llegó el momento de irnos a una tanda y ya volver.